Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles 25 de abril del año 2018. En estos momentos se une la señal de la frecuencia modulada 90.5 con la señal del internet en la página www.v.mx/radio para llevar hasta usted una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Yo soy señores y ahora acabo de llegar. Y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a nuestros queridísimos revisteros, ellas y ellos, que fieles a la cita cotidiana con este ejercicio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios y que conoce usted muy bien, con el nombre de La Revista, están aquí con nosotros todas las mañanas? Con el gusto de todos los días los saludamos, deseando que tengan un buen día, que todo esté bien por allá en términos de salud, en términos de chamba, de las expectativas que ustedes tengan. Y nosotros pues tendremos que cumplir con nuestra obligación, muy agradable por cierto, de acompañarles un ratito esta mañana o hasta la hora que se pueda, aquí a través del 90.5 de frecuencia modulada y en línea a través de la página de la Universidad Veracruzana desde Jalapa, Veracruz, en México. Mañana, ¿cómo les diré? Pues está como nubladito, como que, bueno, yo creo que sí va a haber lluvia porque ayer en la tarde por fin cayó un buen chaparrón, no sé si en toda la ciudad, pero en la zona oriente sí, sí cayó una buena cantidad de agua, como los anuncios previos, ¿no?, para la temporada de lluvias que generalmente llega por ahí de, pues será dentro de un mes, ¿verdad?, pero siempre llegan un poquito antes, así como avisos. Bueno, pues aquí estamos Andrés de Jesús Reyes Chuchín en su consola de audio, curador musical del programa La Revista. Los saludo con mucho gusto, al igual que a Lupita Páez, que está encargada de las redes sociales, de vincularnos con las redes sociales, lo cual es bien importante para nosotros. Lupita, buenos días. Enrique Reyes, que nos ayuda a vestir el programa. Ya hoy tenemos nuevas cortinillas de identificación. Y también, pues desde luego, todo el personal de aquí del turno matutino en la radio universitaria. Coordinador Ernesto Colinot, saludo también a Raciel Martínez, nuestro coordinador universitario de comunicación universitaria. Estamos todos listos, Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Sí, buenos días, nuestra compañera secretaria Bertita, listas para tomar sus llamadas telefónicas al 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues ya nuestros tuit revisteros se están manifestando. Oreo Derby, buenos días revisteros, revisteritos, asociados y similares, hoy 2x1, de lo que gusten, cuidado con las lluvias. Alberto Martín Gutiérrez, Jonathan Mendoza, San Gabriel, Emma Luisa Lucero, Rigoberto Jordán, el maestro C. Molina, que habla del Bronco, que es un locuaz. Pues te quedaste corto, mi querido C. Molina. Y bueno, hasta ahí vamos. Vamos a... Miren, yo veo esfuerzos, no he visto todos los análisis del debate, ¿no? Lo que llaman el posdebate, pero sí veo como una desazón, como que están decepcionados, ¿no? Los analistas, y solamente hablan en términos del tiempo que perdieron en atacar a Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, a Anaya, ¿no? En varios analistas han considerado que, si bien es cierto, se puede decir que ganó el debate porque tiene una facilidad de palabra, sí, es muy elocuente y organizado en su discurso y su seguridad y todo, a pesar de que tiene también una frialdad de la que hablan los analistas de este otro aspecto, de las cuestiones emocionales, de cómo conecta con el público, bueno, digamos que sí, que lo ganó, pero... Es decir, en ese rubro, ¿no? También habría que ver en el rubro de propuestas. Pero, en fin, que el debate ya, como decíamos ayer, no da para mucho análisis, ¿no? Ya han de estar esperando el otro para ver si tiene un poquito de más carnita, ¿no? Como dicen. Porque sí, todo se circunscribe a criticar cómo perdieron el tiempo en estar criticando a Andrés Manuel López Obrador. Y a ver si... la estrategia cambia, probablemente sí. De pronto tendrán que medir, ¿no? Como si ha habido alguna repercusión, si ha habido algún cambio en las preferencias electorales a partir del debate. Entonces no tenemos muchas cosas que decir. Por ahí nos mandaron Enrique un video sobre el posible gabinete, ¿no? Que integraría Andrés Manuel López Obrador, que ya ustedes ya conocen. Por ahí nos mandaron otro video Enrique Salinas sobre el petróleo, otro sobre una entrevista que hace Broso a unos analistas, en donde sí coinciden también de que, o sea, le están tundiendo mucho a Anaya, ¿no? Que como que perdieron su oportunidad prácticamente todos los debatientes. Quizá a quien se le justifique más sería Andrés Manuel, porque es el que menos quiere arriesgar, ¿no? Pero sin embargo, los adeptos, los simpatizantes Andrés Manuel, pues también critican, ¿no? Dicen, ay, es que es desesperante la lentitud con la que contesta Andrés Manuel, o hubieran querido que fuera un poquito más al ataque, ¿no? Como haciendo un símil con el fútbol, pero pues son las estrategias, ¿no? De quien tiene todo ahorita a su favor y pues no quiere arriesgar mucho. Entonces, la cosa es que nos han quedado a deber, digamos, ¿no? Como siempre sucede, ahorita con las intervenciones de los moderadores como que se refresca un poquito más, sobre todo con las intervenciones de esta chica Azucena. Vamos a ver cómo vienen los moderadores para el próximo debate, pero por lo pronto pues van a seguir sobre lo mismo y redundando. Entonces vamos a dejar el tema ahí colgadito, pero de todos modos en cualquier momento pues le entramos, ¿no? De acuerdo a lo que ustedes nos digan, con todo gusto. Son las 8 de la mañana con 14 minutos, las 8 con 14. Alberto Martinelli, ¿qué tal? También muy buenos días. Y pues miren, vamos a hablar de libros porque el 23 de abril... fue el lunes, el Día Internacional del Libro. Y por cierto, hay una feria de libreros independientes aquí en la Plaza Lerdo, una feria modesta, desde luego, ¿no? No son muchos los libreros independientes, porque la verdad es un negocio desgastante, riesgoso, solamente para quien le gusta estar entre libros y que piensa que no es solamente hacer un negocio, ¿no?, sino aportar algo a la sociedad, y porque es algo que a uno le gusta, pues lo están haciendo los libreros independientes, que hay que apoyarlos, hay que asomarnos allá a la Plaza Lerdo, hay que comprar libros nuevos, libros de uso, tienen también actividades alternativas de pláticas, de charlas, porque está dedicado a Juan José Arreola. No es una buena oportunidad para leer o releer a ese gran personaje. El Duende Lorquiano, le decían. Se ganó muchos epítetos porque pues era un tipo muy, muy completo. Hacía radio también. Tenía programas de radio en Radio UNAM, su paso por Poesía en Voz Alta, sus incursiones en la televisión. Un personajazo, ¿no? Él mismo era un personaje. Bueno, pues están invitados a asistir ahí a la feria del libro, que está apoyada por el Ayuntamiento de Jalapa, como debe de ser, en cuestiones culturales. Y si bien es cierto que no es la primera vez que están ahí los libreros, porque en la administración pasada también estuvo, es muy recurrente ahora su presencia, lo cual está muy bien, ¿no? Es decir, mientras más presencia haya de libreros en todo Jalapa, de buenos artistas, de los llamados callejeros o ambulantes, pues qué bueno, ¿no? Creo que a todos nos encantaría, ¿no? De repente toparnos con un coro de ópera o con un buen jazzista, percusionistas, en fin. Porque músicos sobran aquí en Jalapa y hay una... sigue siendo Jalapa, pues una ciudad con, para su tamaño, con un amplio movimiento cultural, que ojalá que fuera mayor todavía. Pero en eso también tendrán las autoridades municipales una responsabilidad, ¿no? De seguir fomentando este tipo de actividades. Bueno, pues este lunes... decía yo, libreros, bibliotecarios, editores, diseñadores, editoriales, todos los que aman los libros estuvieron de fiesta y todavía, porque en el mundo se celebra el Día Internacional del Libro, que no se circunscribe como en estos casos a un solo día, ¿no? Digamos que una semana, ¿no?, de celebraciones mundiales, cuyo origen parte de una historia peculiar, no sé si la conozcan. El porqué de la elección de esta fecha, del 23 de abril, que fue el lunes, es muy sencilla. Según la... ya no hablamos el lunes de esto porque pues era lo del debate, que estaba muy fresco, ¿no? Pero ahorita ya con más calma. Según la tradición, en esta fecha, en el año de 1616, murieron tres de los más grandes autores de la literatura en lengua inglesa y española. William Shakespeare, 1564-1616, Miguel de Cervantes Saavedra, 1547-1616 también, y el Inca Garcilaso de la Vega, 1539-1616 también. Una curiosa coincidencia, ¿no? Sin embargo, esto que es asombroso, de alguna manera, no es del todo exacta. Consideremos que Cervantes falleció el día 22, pero en el siglo XVI. La costumbre dictaba que se debía consignar la fecha del fallecimiento el día del entierro, que tuvo lugar el 23 de abril. Ah, mira. Por su parte, Shakespeare sí murió un 23 de abril, pero del calendario juliano. Con el paso al calendario gregoriano, la fecha de su deceso sería el 3 de mayo. El caso del peruano Garcilaso de la Vega tampoco está exento de polémicas, pues diversos historiadores datan su fallecimiento en tres días diferentes, 22, 23 o 24 de abril. Pero como quiera que sea, pues ya quedó el Día Internacional del Libro. Y más allá de la anécdota, pues la fecha se oficializó en 1995, cuando en una reunión de la UNESCO se aceptó la petición de la Unión Internacional de Editores, que buscaban fomentar la cultura y la protección de la propiedad intelectual y el derecho de autor. Así nació el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. Y por eso es que un día como antier, o yo digo que toda la semana, en todo el mundo se realizan ferias de libro, conferencias, lecturas en voz alta, que buscan promover la lectura y preservar la tradición del libro, que en un mundo cada día más digitalizado cobra una dimensión completamente distinta. Bueno, pues a leer se ha dicho. Ya son las 8 de la mañana con 20 minutos. Félix Gato, ¿cómo estás, Félix Gato? Dice, buenos días, Carlos. Buenos días, Gato. Qué enojoso y chocante el promocional del PRI que se escuchó minutos antes de que entrara tu programa. En vez de pedirle perdón de rodillas al pueblo de Veracruz por la catástrofe que produjeron, la minimizan y se dedican, como siempre, en forma arrogante y desafiante a defenderse. Nombre unos genios para usar las propias palabras de su candidato. ¿Han quedado de ver también o no las campañas? Es decir, los publicistas, porque es publicidad. Es una publicidad pura. Basada en algunas ideas, ¿no? Pero realmente estábamos comentando que sería interesante regular, ¿no? Porque así como hay fake news, hay, podríamos decir, fake promocionales, o como diríamos, en donde están asustando a la gente de una manera impune y cínica. Y hay gente que no tiene información y que sí se puede ir, como decimos coloquialmente, con la finta, ¿no? No es que no tengan, miren, tienen todo el derecho de criticar a quien quieran, al partido de junto o al candidato o candidata, lo que sea, ¿no? Pero no inventar, porque eso es estar engañando a la gente. Pero yo decía que también, a lo mejor esto en términos de la publicidad política o de la publicidad electoral más bien, pues parece ser que está permitido y cada quien puede decir lo que se le pegue la gana impunemente. Y no hay ningún organismo que lo sancione, que le diga, oye, eso no es cierto, o eso no lo dijo el otro candidato, ¿no? Porque finalmente son como interpretaciones libres a como a mí me acomode lo que dijo fulano para atacarlo. Pero al mismo tiempo no solamente es atacarlo, sino que están desinformados. Es como jugar sucio. Es decir, puede ser una contienda limpia, fuerte, crítica, venga todo eso, ¿no? Qué bueno, ojalá que así sea. Pero aquí todos juegan rudo, todos juegan cochino. Entonces sí, como que dice uno, bueno, ¿esto es lo que merecemos? Ok. 8 de la mañana con 24 minutos, las 8 con 24, aquí en la revista. Bueno, pues, ¿tienes música ya o me voy a otra cosa? Son las 8 de la mañana con casi 25 minutos. Usted se comunica con nosotros, si es tan amable, a través de las redes que ya mencionó Lupita, a través de los teléfonos, que ya también los conocen ustedes muy bien. Y recuerden que generalmente nos encuentran en las aplicaciones iOS o Android, últimamente con algunas fallas, una u otra o las dos, a veces las dos están bien, cosas que están fuera de nuestra jurisdicción pues arreglar. Pero de todos modos, si fallan, pues ya saben que lo más seguro es entrar a la página de la UV, www.v.mx/radio/transmisión. ¿Sí? Bueno, pues entonces, sin más por el momento, vámonos con un poquito de música y regresamos. Thank you. Lo que me gusta de la revista es no saber exactamente qué va a ocurrir. Antonio Rojas. Ahora incluimos algunos revisteros que a lo largo de estos meses pues nos han hecho llegar algunas frases que hemos rescatado de las redes sociales y que vamos a seguir haciéndolo. En esta nueva entrega, que son como 10 o 12, está Jaciel García, Luis Barria, está Mateo Mendoza, Oreo Derby y algunos otros. Lo que escuchamos es de Antonio Bertali, la sonata a dos violino e viola da gamba. Ay, esta música con este clima, se antoja estar en el sillón favorito. Si tiene un jardín enfrente, mejor. Un cafecito, un té, ahí en una mesita junto, y abrir un libro de poesía. ¿Qué más puede uno pedir? Bueno, Alberto Martinelli dice: tienes razón, criticamos las fake news, pero las fake ads y las fake political campaigns nos bombardean todos los días. J. Ramos, recuerda que en el amor y en las campañas todo se vale. María Flores, gracias por esos besitos, ese bonito muñequito. Bueno, pues estamos hablando de libros y nuestro Sergio Pitol, del cual también tenemos algunas citas, también de Borges, en las cortinillas, así les llamamos cortinillas, son separadores de identificación. Tiene un libro que se llama El Mago de Viena y esta parte, al principio del libro, justamente habla del mono mimético. Así escribía Sergio Pitol: la lectura de Alfonso Reyes me descubrió en el momento adecuado. Un ejercicio recomendado por uno de sus ídolos literarios, Robert Louis Stevenson, en su carta a un joven que desea ser artista. O sea, Stevenson le manda una carta a un joven que desea ser artista. Y esta carta consiste en un ejercicio de imitación, es decir, él mismo lo había practicado, Stevenson, y con éxito durante su periodo de aprendizaje. El autor escocés comparaba su método con las aptitudes imitativas de los monos. El futuro escritor debía transformarse en un simio con alta capacidad de imitación y debía leer a sus autores preferidos con la atención más cercana a la tenacidad que al deleite, es decir, más afín a la actividad del detective, ¿no?, que al placer del esteta. Tenía que conocer por qué medios lograr ciertos resultados, detectar la eficacia de algunos procedimientos formales, estudiar el manejo del tiempo narrativo, ¿no?, del tono, la graduación en los detalles, para luego aplicar estos recursos a su propia escritura. Pues dicen que todo mundo imitamos, o sea, al principio todo mundo imita a alguien, ya un escritor, a los escritores que te han precedido, el tipo de teatro, ¿no?, de un director, pues se deja influenciar y de hecho es una imitación constante. La cuestión no es quedarse en una imitación, porque eso se convierte en un plagio y además en algo crónico indeseable, ¿no?, porque qué es lo que tú aportas, tienes que aportar algo, ¿no?, para que eso sirva como un paradigma, en todo caso, para que alumbre durante un tiempo el escenario artístico, y a partir de allí, pues otra persona, bueno, toma ese paradigma, hace algo, ya sea en danza, en teatro, en cine, en literatura, en música, y aporta algo más, ¿no? Y así se va desarrollando el asunto. Bueno, decíamos que el manejo del tiempo narrativo, del tono, dice Sergio Pitol, la graduación en los detalles para luego aplicar estos recursos en su propia escritura. Una novela, digamos, con trama semejante a la del autor elegido, con personajes y situaciones parecidos, donde la única libertad permitida sería el empleo de un lenguaje propio, ¿no? El suyo, el de su familia, amigos, tal vez el de su región. La gran escuela del ejercicio y la imitación, añadía Alfonso Reyes, de que habla el originalísimo Lope de Vega en La Dorotea. Fíjate qué bonito ese. ¿Cómo compones? Leyendo. Y lo que leo, imitando. Y lo que imito, escribiendo. Y lo que escribo, borrando. De lo borrado, escogiendo. Una enseñanza indispensable, siempre y cuando ese escritor, aún en rama, supiera saltar del tren en el momento preciso, desligarse de los lazos que lo ataban al estilo elegido como punto de partida, que es lo que les decía yo, a partir de la imitación, e intuir el momento preciso de hacer suyo todo lo que requiere la escritura. Para entonces, es como la cocina, ¿no? Es decir, ya preparaste algo, pues dices, bueno, yo le voy a agregar esta hojita, esta hierba fina, y ya es otra cosa, ¿no? Para entonces tendrá que saber que el lenguaje es el factor decisivo, que de su manejo dependerá su destino. A fin de cuentas, será el estilo, esa emanación del idioma, del instinto, el que creará y modulará la trama. Dice Sergio Pitol, en El Mago de Viena, uno de sus libros más celebrados, cuando a mediados de los años 50 comencé a esbozar mis primeros cuentos, dos lenguajes ejercieron poder sobre mi incipiente visión literaria, el de Borges y el de Faulkner. ¿Cuántos no han sido iluminados, ¿no?, como faros, la literatura de Borges y de Faulkner? El esplendor de ambos era tal que por un tiempo oscureció a todos los demás. Pues sí, esa subyugación me permitió ignorar los riesgos telúricos de la época, la grisura costumbrista y también la falsa modernidad de la prosa narrativa de los contemporáneos, a cuya poesía, por otra parte, era yo adicto. En ese grupo de espléndidos poetas, algunos, Javier Villaurrutia, Jorge Cuesta, Salvador Novo, sobresalían también por sus ensayos. Ellos habían aprovechado en sus inicios la lección de Alfonso Reyes y de Julio Torri. Sin embargo, cuando incursionaban en el relato, inexorablemente fracasaban. Creían repetir los efectos brillantes de André Gide, de Girandot, de Cocteau, de Bontempelli, a quienes veneraban, ¿no?, como un medio para escapar del rancho, de la tenebrosa selva y los caudalosos ríos, y lo lograron, pero al precio de desbarrancarse en el tedio y a veces en el ridículo. El esfuerzo era evidente, las costuras resaltaban demasiado, la estilización se convertía en una parodia de los autores europeos a cuyas sombras se amparaban. Muchas veces lee uno un libro y dices tú, no, pues sí está bien, pero se le notan las costuras, ¿no? Si alguien me conminara hoy día, dice Sergio, pistola en mano, a releer la Proserpina rescatada de Jaime Torres Bodet, probablemente preferiría caer abatido por las balas que sumergirme en aquel mar de estulticia. Debí de haber tenido 17 años cuando leí por primera vez a Borges. Recuerdo la experiencia como si hubiera ocurrido pocos días atrás. Viajaba a la Ciudad de México y después de pasar unas vacaciones en Córdoba con mi familia, en Córdoba, acá en Veracruz, en Tehuacán, el autobús hacía una escala para comer, ¿eh? Y era un domingo y por esa razón compré el periódico. Todo esto dice Sergio Pitol. Lo único que me interesaba en aquella época de la prensa era el suplemento cultural, pues sí, y la cartelera de espectáculos, pues sí. El suplemento era el legendario México en la Cultura, sin duda el mejor que haya habido en México, dirigido por Fernando Benítez. El texto principal en ese número era un ensayo sobre el cuento fantástico argentino, firmado por el escritor peruano José Durand. Como ejemplos de la tesis de Durand aparecían dos cuentos, los Caballos de Abdera, de Leopoldo Lugones, y La Casa de Asterión, de Jorge Luis Borges, escritor para mí absolutamente desconocido en aquella época. Y comencé con el cuento fantástico de Lugones, una muestra elegante del posmodernismo, y pasé a La Casa de Asterión. Fue quizá la más deslumbrante revelación en mi vida de lector. Creí el cuento con estupor, con gratitud, con absoluto asombro. Al llegar a la frase final me quedé sin aliento. Aquellas simples palabras, ¿lo creerás, Ariadna?, dijo Teseo. El minotauro apenas se defendió. Dichas, como de paso, casi al azar, revelaban de golpe el misterio que ocultaba el relato, la identidad del enigmático protagonista, su resignada inmolación. Jamás había imaginado que nuestro idioma pudiese alcanzar semejantes niveles de intensidad, levedad, sorpresa, y al día siguiente salí a buscar otros libros de Borges y encontré varios empolvados en los anaqueles traseros de una librería. Y en aquellos años los lectores mexicanos de Borges se podían contar con los dedos de una mano. Años después leí los relatos escritos por él y, claro, Bioy Casares, firmados con el seudónimo de H. Bustos. Penetrar en esos cuentos escritos en lunfardo suponía un arduo reto. Había que agudizar la intuición. No, y normalmente, bueno, esto es del Mago de Viena, pero se encuentra uno con estos jóvenes escritores que de pronto, por azares del destino, logran conocer a sus ejemplos, a sus ídolos, ¿no? En el caso de Molina Muñoz, un excelente escritor español, que platica que gracias a una novela sobre Lisboa que tuvo mucho éxito, Juan Carlos Onetti lo llamó, lo invitó a su casa, ya un Onetti enfermo, bastante enfermo, pero que él se sentía pues el ser más dichoso del mundo de poder estar ahí con Onetti, de estar enfrente de él y que le ofreciera un café y platicar sobre su novela, ¿no? Con todo el temor de la crítica que pudiera venir de gente como él o como Bioy Casares, a quien también le dio mucho gusto conocer. En fin, cosas de los libros y cosas de la literatura. Lean El Mago de Viena, de Sergio Pitol. Punto y aparte, está por comenzar el taller para niños y niñas y adolescentes, Poesía en Rotación, que imparte Artemio Ríos en el Centro de Desarrollo Comunidad Arroyo Blanco de Jalapa. Esto es del Ayuntamiento de nuestra ciudad, es a las 9 de la mañana. Lamentablemente, nos dice Lupita Páez, la poesía ha sido relegada a un segundo plano en la educación y formación de la sensibilidad de las nuevas generaciones. Artemio Ríos demuestra que es posible fomentar el gusto por la poesía de manera divertida. Esto es un logro de veras y habrá que verlo. ¿Cómo le hará Artemio, que él mismo es un poeta? Y pues qué bueno, estas son las muy buenas actividades que se están desarrollando aquí en Jalapa. Repito, Poesía en Rotación, imparte Artemio Ríos en el Centro de Desarrollo Comunitario Arroyo Blanco

Ya con el jajaja ya no hay problema, se refiere a que cuando iba a pasar la vía, empezó a pasar el tren como con 750 vagones y tuvo tiempo de sacar video, fotografías y llegar tarde allá las quemchiladas que ya las estarán preparando. También otro amigo revistero, restaurantero de la birria de allá de la calle Villahermosa, Roberto Carlos, también te deseamos un buen día. Antonio Licea no es restaurantero, pero es muy buen amigo desde hace mucho tiempo del programa. Nos dice, qué bueno que mencionas a Sergio Pitor, qué bueno que hablas de libros y no de política. Pues todo hay que tocarlo, ¿no? Pero ya saben que, pues la revista es una alternativa. Si ahorita en todas partes se está hablando de lo mismo, pues nosotros les llevamos siempre la contraria. Faltan 10 minutos para que sean las 9. Lo que escuchamos fue de Gregory Porter. ¿Saben de dónde viene la palabra iconoclasta? Pues las abuelas, dicen la revista Algarabía, les dicen simplemente herejes o blasfemos. Los profesores los llaman rebeldes. Y hay quienes incluso, y quizá con razón, se atreven a llamarlos revolucionarios. Pero ¿qué es en realidad un iconoclasta? Bueno, la palabra iconoclasta proviene del griego eiconoclastes, ya saben, con K, donde eikon, también con K, significa imagen, y klao, también con K, significa romper. Y se utilizó por primera vez para designar una controversia sobre el uso de imágenes sagradas que dividió a la Iglesia Ortodoxa de Oriente en los siglos 8 y 9. El emperador bizantino León III prohibió la veneración de las imágenes de Jesús, prohibió las imágenes de la Virgen María o de cualquiera de los santos de la Iglesia, fue León III, y ordenó además su destrucción, dando origen al término de iconoclasta. En el año 843, después de varias décadas de violentas disputas, se restauró el culto a los íconos y el término iconoclasta pasó a ser pues una política de Estado a una postura disidente, digamos, ¿no? Y en la actualidad se le llama iconoclasta a las personas que se declaran en contra, digamos, de los modelos, de los ideales o estatutos que la sociedad considera deseables, o de las figuras de autoridad, sean académicos, políticos, religiosos. Es decir, un iconoclasta navega contracorriente, cuestiona aquello que debería venerar, que debería, según la sociedad, venerar o admirar. Entonces, el griego, el iconoclastes, romper imágenes, se utilizaba en el siglo VIII para nombrar a quienes se negaban a venerar imágenes religiosas. Hoy se refiere a las personas que niegan las normas y los ideales impuestos por la sociedad. Bueno. Elizabeth Morales, ¿cómo estás? Te mando un saludo muy afectuoso y nos pregunta por Iván. Ahorita estamos haciendo reacomodos en nuestros compañeros colaboradores para dar rotación y dar posibilidades a otras personas que también quieren estar aquí con nosotros, pero la puerta la tienen abierta, cuando... Es decir, no es de que, bueno, ya terminó tu ciclo y ya nos vemos, ¿no? Sino que siempre que lo requieran, siempre que vengan, siempre que tengan ganas de venir a participar o que vengan a anunciarnos algún evento en el que van a participar, aquí está la puerta abierta siempre para la revista, como ha estado en muchos de los colaboradores que cumplen su ciclo. Algunos que se niegan a cumplirlo también, pero que siempre serán bienvenidos y que son parte ya encarnada, digamos, de la revista, como el decano de los comentaristas de la revista, Armando Ortiz, ¿no? Bueno, un abrazo también para Elizabeth. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, vamos a un poquito de música para ya dar paso después a lo que ustedes están esperando, al café de los prodigios. Sale temprano cuando se incendian las cortinas, me quedo con su sonrisa y un café. Y cuando el sol se pone, mi soledad teje un capullo donde agoniza mi alma llamándole paciente. Espero, paciente espero su regreso. Mato el tiempo con la navaja del suicida. Paciente muero con el sabor de su último beso. Mato el tiempo viendo la noche caer. Si por la tarde llega y la lluvia mojó sus pechos, contemplo en ellos las gotas caer. Siempre que el sol se pone, mi soledad teje un capullo donde agoniza mi alma llamándole paciente espero su regreso. Mato el tiempo con la navaja del suicida. Paciente muero con el sabor de su último beso. Mato el tiempo viendo la noche caer. Me gusta su sonrisa, me gusta su sonrisa, prefiero su sonrisa y un café. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Ay, no pude dormir en toda la noche. Entre tantas cosas y luego eso que dijo Óscar. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que no pueda haber utopías? Yo no, ahora sí que me dejó. No, bueno, ¿qué está? Le voy a preguntar. Hola, Alejandra. Ahora sí traes cara de intriga. ¿Qué te pasó? Si no me dejaste, qué bárbaro. Todo el tiempo me lo he pasado pensando. Es que eso de la posmodernidad y que se cancela el futuro y que no puede haber utopías. No, me tienes que explicar eso. A ver, mira, vamos despacio. Porque si no vamos a parecer posmodernos. Pos, explícame. Te explico. Lo primero que hay que entender un poco es qué es esto de la modernidad. Y la modernidad, como mencionábamos ayer a este autor Francis Bacon, sí, justamente nace con él. Es un proyecto en el que se le endilga a la razón la obligación de mejorar la vida. La razón antes había sido un instrumento que servía para la contemplación, para la explicación del mundo, para simplemente tener una mayor conciencia de lo que estamos y somos en el universo. Pero no se le había propuesto la intención de mejorar al mundo. En el texto del Novum Organum de Bacon aparece esta frase: mejorar el mundo mediante inventos. Y que ese es el propósito de la razón, de la filosofía, de la ciencia. O sea que es como la razón, pero ligada a la ciencia, incluso a la tecnología, ¿o cómo? Sí, justamente la razón, que antes era, digamos, episteme, ciencia pura. Sí. Justo cuando se le coloca como propósito llevar adelante la satisfacción de las necesidades, la mejora de las condiciones de vida de los seres humanos, se convierte a la razón en un instrumento tecnológico. Entonces ya hay un giro aquí muy importante y empieza la tensión de la sociedad hacia un futuro deseable. Vienen aparejadas con esto la idea de progreso, siempre el mañana será mejor porque contará con más elementos para mejorar nuestra vida. E incluso te cuento algo particular. De joven me tocó el tiempo en que el marxismo estaba muy de moda. Creo que por los años 60, 70, todos los jóvenes de entonces nos interesaba el marxismo. Incluso yo tenía mis 3 tomos de la obra El Capital, y además en una edición muy bonita de tela. ¿Qué era lo que planteaba Marx? Pues planteaba también una idea de futuro en la que todos los problemas sociales quedarían resueltos. O sea que El Capital también era como una forma de utopía. Era una utopía. Es más, Adolfo Sánchez Vázquez, que es uno de los marxistas principales, tiene una obra en que distingue los socialistas utópicos de los socialistas científicos. Y en el fondo hay una utopía prevista en el marxismo, aunque de una manera muy somera. Marx menciona con 2-3 pinceladas en alguna de sus obras, en La Ideología Alemana, por ejemplo, cómo sería el comunismo, que sería la última de las etapas a la cual se llegaría. Dice ahí de manera escueta: los hombres podrían leer un libro en la mañana, pescar por la tarde, descansar por la noche, y ya. No se aventura en hacer una descripción más puntual. Quien sí hizo una descripción más detallada para mostrar cómo sería el paso del socialismo al comunismo fue Lenin, en una obra que se llamó El Estado y la Revolución, donde planteaba la tesis paulatina de la extinción del Estado y todo esto. Sí. Pero el caso es que en la visión marxista estaba muy clara la idea de que al principio había habido un comunismo primitivo, luego un esclavismo, luego un feudalismo, luego un capitalismo, luego un socialismo y luego un comunismo. Y había una racionalidad en este proceso. Justamente la dialéctica era esta razón que mediante contradicciones explicaba la llegada fatal a ese futuro. Había incluso dentro del marxismo la convicción de que o bien era fatal y entonces era una postura economicista, o había que intervenir detectando los momentos de crisis del capital para precipitar la llegada del momento siguiente, como era la postura voluntarista de Che Guevara. Pero en todos estos planteamientos había la certeza de que el futuro nos esperaba. Sí. Que la justicia estaba algún día puesta en el mañana. Fue un momento muy importante en la vida de los jóvenes que éramos entonces. Claro. Porque teníamos la convicción, la ciencia nos respaldaba, la filosofía nos respaldaba, de que había un futuro. Con el hundimiento del marxismo real, además con la eclosión que ha habido por el lado de infinidad de posturas filosóficas, de teorías, el relativismo que permea todo, se ha cancelado esa certeza en el mañana. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en la actualidad? No nos interesa la perfección, porque no hay un tribunal último que nos juzgue. Nadie se esmera demasiado por hacer las cosas, se hacen un poco las cosas a la y se va, que es uno de los rasgos de la posmodernidad. No se busca la novedad, la originalidad, la perfección, se busca la satisfacción de las necesidades de un mercado. Entonces se trabaja para hoy, convencidos de que no hay mañana, o que de los que haya mañana serán igual de miopes que nosotros en el presente. Entonces no tenemos el sentido de que podemos ser mejores, de que hay una perfectibilidad del ser humano. Mira, como bien decía Marx en su momento, los modos de producción conviven. No es que llegue uno y destierre a los anteriores. Y lo mismo sucede con las ideologías. Esta ideología de la posmodernidad no ha llegado a imponerse y desterrar automáticamente todas las otras formas de concebir el mundo. Pero lo que sí, la vanguardia del pensamiento actual, en donde mayor participación activa hay, es en una desesperanza que se nota en todos los órdenes de la vida. Y justamente en esto radica el espíritu posmoderno que te digo, que hace que el presente se extienda y lo sintamos en todas las dimensiones. La ciencia ya no busca un modelo que interprete las cosas a plenitud. La ciencia trabaja actualmente por ataques y en laboratorios al servicio de unos determinados productos cuya venta esté garantizada. Yo creo que si se invirtiera tanto como se invierte en cosméticos, si se invirtiera para mejorar la vida, yo creo que estaríamos mucho mejor y no tan bien maquillados. Es como esa tecnología de la que Bacon hablaba y que te hacía vislumbrar un futuro más luminoso, ahora resulta que es como una satisfacción de necesidades inmediatas y que no te lleva... ¿No te lleva un mañana mejor? No. No, porque lo que podemos hacer es tener un teléfono celular que sea más liviano, que tenga un color más brillante, que tenga puros aspectos de detalle, adjetivos que no cambian sustantivamente la vida. Sí. Y todo mundo lo que quiere es tener una pantalla de televisión más grande, pero nadie está dispuesto a sentarse a trabajar un poema tan complejo como la Divina Comedia de Dante. Con una arquitectura extraordinaria, nadie está dispuesto a tallar el mármol como lo hizo Bernini, hasta conseguir que el manto de Dafne, en aquella pieza maravillosa de Dafne y Apolo, se transparente de lo delgado que consigue. En fin, como te digo, se hacen las cosas para hoy. Por eso tienen una fecha de caducidad tan grande los objetos artísticos, las teorías científicas. No hay esta idea de trascendencia, no hay la idea de un futuro decisivo. Es que a lo mejor que así como, ¿te acuerdas ayer que hablábamos de 1984 y esa neolengua que te limita el pensamiento? ¿No será que este relativismo también nos limite la razón? Pues es que imagínate que antes uno se esforzaba por hablar cada vez mejor, por tener un vocabulario más amplio, y ahora la práctica... Pues parece que va en sentido contrario. Basta con unos comunicados de 140 caracteres como para que sea suficiente transmitir cualquier tipo de pensamiento, de sentimiento. Entonces ahora me imagino cómo se vería una utopía de Twitter. Una utopía de... ¿Cómo? ¿Ya entonces nadie escribe? No, sí lo hacen, pero siendo tantos y tanta la oferta, todo mundo tiene sus seguidores. Pero cuando digo todo el mundo, es que unos se siguen a los otros, pero nadie sigue a nadie, porque no hay una ruta definitiva para andar. La multiplicidad de opciones hace que queden todas relativizadas y entonces que se entretengan dando de vueltas en el presente. Para hablar de la relatividad tenemos que abordarlo quizá por el lado de Nietzsche, porque hay un asunto que a lo mejor te alarma por el término que empleó él, que es la muerte de Dios. Y la muerte de Dios explica parte de esto. Sí, bueno, había escuchado el término, pero la verdad es que yo creo que no he entendido lo que verdaderamente significa. Pues Te invito porque no tiene que ver con el Dios de ninguna de las religiones, sino que tiene que ver con el hundimiento del concepto de absoluto de la filosofía. Este concepto de la muerte de Dios y explica en buena medida lo que pasa en el presente. No estaba equivocado Nietzsche cuando se presentó a sí mismo como el filósofo del siglo venidero. Realmente se anticipó una serie de cosas. Esto fue El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski, una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. No lo cortamos nosotros, ellos lo cortaron. Es que no nos tenían acostumbrados a esto que se llama fade out. Interesante, ¿no? Todas estas pláticas filosóficas que nos provocan la intención de, pues, de seguir abundando en el tema por diferentes vías. Sobre todo quienes no entienden o entendemos muy bien la filosofía. Hay algunos libros que son para principiantes. Incluso hasta Rius tiene uno con monitos. Pero había uno que no me acuerdo cómo se llamaba, muy bueno, porque te decía Kant, la crítica de la razón pura. Tú oías esos términos, pero no sabías exactamente qué era. Más o menos lo entendías. Pero en la página siguiente había otro filósofo que rebatía la tesis de Kant. Y a su vez había otro después que rebatía la de este último. Y entonces podía uno ir haciendo comparaciones. Digo, no me acuerdo el nombre, pero debe de haber libros así. Para aquellas personas que quieran incursionar un poquito más en el pensamiento filosófico a través de la historia, que es apasionante. Rogelio Hernández Salas, gracias por lo que nos dice. Qué bueno que está, que hablaron de Sergio Pitol. Y felicita por la música que están poniendo. Bueno, el autor es Chuchín, el curador oficial del programa en lo que se refiere a la música. Ojalá que siempre tengan ese humor para servir a todos los que nos escuchan. Bueno, pues uno es ser humano, a veces vienes de mejor humor que de otro humor, ¿verdad? Siempre tiene uno sus problemas. Pero siempre trata uno de dar la mejor cara. Son las 9:12, las 9:12. Estaba yo leyendo también lo que estaba escuchando la charla con Oscar y Janet, este libro de la épica historia de las ideas, ¿no? ¿Por qué obedecemos? ¿De qué somos capaces con tal de que pertenecer a un grupo? Esto es bien interesante. ¿De qué somos capaces con tal de pertenecer a un grupo? Y ahorita me acordé de la serie esta que estamos viendo cada vez que nos da tiempo, de Wild Wild Country, que es, híjole, perturbadora. Los padres del investigador Stanley, en la época historia de las ideas, Pacheco se apellida el autor, Milgram, pudieron ser recluidos en un campo de concentración nazi simplemente por ser judíos. Afortunadamente no vivían en la Alemania nazi, sino en Nueva York. Sin embargo, Stanley se preguntó el por qué los nazis obedecían órdenes así ciegamente, aun aquellas que implicaban torturar, asesinar a personas indefensas. ¿Era solamente un odio inculcado? ¿Era que los alemanes eran especialmente insensibles y además proclives a seguir las reglas que les dictaba el partido nazi? Sorprendentemente, de acuerdo a Milgram, la respuesta nada tenía que ver con estas cuestiones. Fíjense que Stanley dio un experimento en el cual una persona realizaba preguntas a otra. Si la persona que se equivocaba, es decir, quien tenía que responder, la que hacía la pregunta accionaba una corriente eléctrica, zoom, que pues le daba toques, ¿no?, a la persona que se había equivocado, que respondió erróneamente. Y conforme aumentaba el número de respuestas incorrectas, pues aumentaba el voltaje del castigo, como estos tubitos, ¿no?, que luego en algunos lugares le acercan a uno por... creo que ya ni hay, ¿no? Una cosa inexplicable y todavía hay que pagarles. Bueno, al final el sujeto que debía responder gritaba pidiendo el cese del experimento. Ya. En las últimas descargas el sujeto ya ni siquiera podía gritar, porque te quedabas como pegado ahí en los tubos, ¿no? A pesar de esto, en contra de toda expectativa, en el 100% de los casos se aplicaron al menos 300 voltios, que no es cualquier cosa. Y lo que es más dramático, 65% de las personas continuaron el experimento hasta el final, 450 voltios, ya es mucho. A pesar del silencio sepulcral de la víctima, como única respuesta. Ya ni para decirle una grosería al que estaba accionando el aparatito. Afortunadamente, quien recibía la descarga eléctrica era una persona contratada. O sea, le pagaban por el señor Stanley, pero quien aplicaba el castigo desconocía eso, de que eran contratados. Entonces Stanley se preguntó por qué la gente obedeció aún sabiendo el dolor que causaba. Stanley descubrió que el que obedece no se equivoca. Es decir, el que obedece cree que no tiene responsabilidad ante sus propios actos, sino que la responsabilidad es de quien les dio la orden. ¿Cuántas veces hemos oído en los juicios de Nuremberg y de películas y literatura y demás que dicen, pero ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué la cámara de gas? Obedecíamos órdenes. Sin sentimientos de culpa, el humano es capaz de realizar cualquier atrocidad. Por lo tanto, el que obedece piensa que de haber un castigo, ese sería para quien dio la orden, no para mí, no para él, ¿no? Décadas después, es decir, como que hay una imposibilidad de negarte, ¿no?, ante determinadas autoridades, y esto se da por varias razones, por una admiración muy grande, como en el caso de Hitler, ¿no?, a quien sus allegados lo tenían como un dios auténtico, o el que tiene temor a perder su chamba, ¿no?, y le dicen, a ver, fírmale aquí esto, ¿no?, sabiendo que es un ilícito, pero que se niega a desobedecer, pues por temor a ser despedido. Pero bueno, décadas después, réplicas del experimento demostraban que el porcentaje aumentaba casi el 80%, sobre todo en sociedades asiáticas, más acostumbradas a la obediencia que en Occidente. En Occidente somos otra cosa. Por otro lado, con tal de pertenecer a un grupo, que esto es lo interesante también, hemos sido capaces de casi cualquier cosa, empezando por aceptar la figura de autoridad aún en contra de nuestro propio marco moral, de lo bueno y lo malo. Esto es en el caso de Wild Wild Country, la que era su portavoz y casi su amante, porque estaban enamorados del gurú de Osho. En un momento dado, cuando se infiltran nuevos adeptos, pero que tienen mucho dinero, que vienen de Hollywood y le regalan a Osho un reloj de oro de diamantes, pues no se inmutó y lo usaba, y traía unos Rolls Royce acá, y bueno, pues era muy cuestionado, ¿no? Pero esta misma mujer, que había sido la segunda, digamos, de Osho, su portavoz y demás, pues siente que ya este hombre está traicionando los principios por los cuales están ahí tantos adeptos, ¿no? Entonces ella dice, yo creo que hasta aquí llego, ¿no? Ya me lo permitieron, ya me lo prostituyeron, ya me voy. Estos conceptos, vuelvo al capítulo, por lo tanto iban cambiando, ¿no? Actualmente, aunque mucha gente piensa que ya no se obedece a nadie, la evidencia nos sugiere otra cosa. Parece que algunas personas obedecen, además de a la figura de autoridad, a una de dos ideas. obedecer a los estereotipos sería una, ¿no? Es decir, la moda implica hacer cualquier cosa con tal de pertenecer a un grupo, aun cuando esa acción pueda lastimar a otros o a uno mismo. No sé, las pandillas, las barras del fútbol, en fin, ¿no? Ya sea también el fumar, beber, tatuarse o robar con tal de pertenecer a un grupo y obedecer sus estereotipos, o también rezar, estudiar o ser voluntario en una campaña altruista, eso te hace pertenecer a un grupo. Y la otra cosa es obedecer a uno mismo, es decir, dar rienda suelta a nuestros deseos, al hedonismo, a la idea de vivir el momento a expensas de lo que sea. Pero aquí, perdón, la paradoja está en que quien obedece se siente libre de culpa, de responsabilidad y por lo tanto de castigo. Piensa que sus acciones no son malas, y quien se obedece a sí mismo usualmente lo hace sin aceptar la responsabilidad que ello conlleva. En general, pues, la idea de pertenecer a algo permanece principalmente entre los jóvenes, ¿no? Quienes buscan más que nunca su propia identidad y buscan pertenecer a la idea de la familia, de la empresa, de un partido político, de una banda delincuencial o del crimen organizado, en fin, en la memorable película alemana Metrópolis de 1927 se refleja clara e inclusive absurdamente cómo un grupo de gente obedece ciegamente y es fácilmente manipulable. Como reza un dicho, una persona es capaz de pensar, pero una muchedumbre carece de esa capacidad. Bueno, pues ya son las 9 de la mañana con 20 minutos, ya casi terminamos, estamos en la recta final de la emisión número 874.430 de la revista, pero todavía no regresamos para despedirnos. Amoríos, que al fin tus besos. Bueno, pues de esta manera nos despedimos, deseando que la pasen muy bien. Es Eugenia León. Y deseamos que tengan un buen día. Está lloviendo, para que sepan. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, les decimos muchas gracias por su atención. Pásenla bien, hasta mañana.